La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Antes y después del Cordobazo, Argentina no fue la misma. A fines de los años 60, la figura de Juan Domingo Perón, vivo pero proscripto y fuera del país, venía generando tensión y la postergación política de los sectores populares. A esto se mezclaba la esperanza regional que reverdecía ante el ejemplo de la Revolución Cubana y las nuevas formas de enfrentar el poder militar. El ajuste económico, la pérdida de derechos laborales y la represión fue lo que terminó de transformar aquellos reclamos sindicales en un hecho político. En el aire de Radio Aijuna compartimos la charla con Nicolás Barrionuevo, delegado de la automotriz ICA Renault durante el Cordobazo. Nicolás nos cuenta cómo se llegó a ese 29 de mayo de 1969. Para contarte el día de hoy, de cómo fue aquello allá por el 69, viene precedido de un fenómeno que arranca allá por el 55, con la destitución, con el derrocamiento del gobierno del general Perón. Entonces, ahí se produce lo que nosotros llamamos el comienzo de las aberraciones de la dictadura, como fue la proscripción de la primera estructura social política que tenía el país, que era el peronismo. A partir de allí, entonces se da una lucha, una lucha desde el movimiento obrero en función de cuidar las conquistas que hasta ese momento se había tenido. Los partidos políticos gorilas y el gobierno militar de ese momento nada querían que siguiera como estaba. Su función era romper todo esto. Y la función del movimiento obrero era preservarlo y aún más, luchar para acrecentar esos derechos de los trabajadores. Y nosotros llegamos a mayo del 69 con unas tensiones sociales extraordinarias, porque a los trabajadores nos castigaban por un lado con la quita zonal, que se llamó en algún momento, que después podemos extendernos un poquito más, a los estudiantes con la descentralización. Entonces eso ayudó a que se lograra una síntesis de lucha entre los trabajadores, los estudiantes y el pueblo cordobés. No se había dado anteriormente, no, se daba por primera vez ahí, y para suerte nuestra, con una fuerte razón, digamos, de compatibilizar criterios, formas. Lo bueno de esto es que nos conocimos, como quien dice, nos conocimos en el campo de la lucha, porque los estudiantes eran castigados por un lado, los trabajadores por el otro, y la sociedad en su conjunto también sufría las consecuencias de esto. Entonces nosotros, desde nuestra posición como trabajadores, teníamos buenas relaciones con los estudiantes, teníamos claro lo que nos estaba pasando. A nosotros, por ejemplo, los trabajadores en Córdoba, había 5 provincias que gozaban del sábado inglés, que se llamaba, que ellos lo llamaron después quita zonal. ¿Y qué es lo que implicaba quita zonal? Entre otras cosas, porque no era solamente la quita zonal, que para nosotros significó trabajar el sábado. A nosotros no trabajábamos los sábados y no pagaban. Y eso para nosotros implicó que no trabajamos los sábados. Pero en el caso nuestro, llegamos después a trabajar las 9 horas, que era una forma, nos extendían la tarea. Pero el programa de Onganía era reducir los costos a cualquier precio. Así es que las empresas tenían, así como la ley esta del sábado inglés, reducían horas de trabajo, vacaciones obligadas, suspensiones, despidos sin indemnización. No, era tremendo. Todo eso que no hizo más que calentar la pava, como quien dice, ¿no? Y llegó un momento que los trabajadores explotaron. Explotamos y dijimos, no, pará, esto hay que darle, digamos, respuesta a esto. Las movilizaciones y paros de esa jornada tienen antecedentes. La ciudad de Córdoba fue el epicentro de los reclamos que pusieron en jaque a la dictadura de Onganía. Yo creo que lo relevante del Cordobazo es que marcó un antes y un después del gobierno de Onganía. El Cordobazo fue el final del gobierno de Onganía, que vino por 30 años. Eso, lo relevante fue eso. Lo relevante del Cordobazo, que el Cordobazo fue la punta de lanza para todas las expresiones de rebeldía de estos gobiernos opresores. Porque después de eso viene el Rosariazo, viene Mendoza, viene Corrientes, ¿sabes? Entonces, después del Cordobazo viene todo esto. El Cordobazo, a 50 años del hecho político que le dio conciencia a la lucha contra la dictadura.